Vamos a charlar con Félix Díaz, integrante de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Dábamos la noticia hace un instante de el levantamiento que se va a anunciar, que se levanta el acampe el próximo domingo y se vuelven para Formosa. Félix, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Eugenia y Luis contigo. ¿Cómo va? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Félix. Bueno, lo van a anunciar mañana, en realidad, en conferencia de prensa. Te agradecemos enormemente que charles de nuevo con nosotros para que los oyentes puedan saber por qué la decisión de terminar en este momento con el acampe. Sí, bueno, para nosotros ha sido una decisión muy, muy difícil por todo lo que está pasando alrededor nuestro, desde que el actual presidente que va a asumir este 10 de diciembre nos visitó antes de la elección y se comprometió a charlar con nosotros. Lo que nosotros venimos buscando diálogo con las autoridades salientes, pero no tuvimos suerte de tener ese espacio que queríamos para que podamos destrabar los conflictos que tenemos en nuestro territorio. Hemos hablado con el doctor Martí Fresneda, pero ha dilatado muchas cosas, que no tuvo una decisión política para destrabar los conflictos, el tema de los DNI, el tema salud, el tema de las cuestiones territoriales que afecta a los pueblos indígenas Formosa. Nosotros teníamos mucha esperanza de que el gobierno nacional, como estaba yendo, creíamos era factible la posibilidad de tener un diálogo, pero desgraciadamente no tuvimos la suerte de ser escuchado y ser atendido como corresponde. Uh-huh. Vos sabés que recién charlábamos con Nora Cortiñas a propósito de que hoy es la marcha de la resistencia, que suponemos que andarás por allí, por la Plaza de Mayo, sí. También, y nos sorprendió enormemente con una declaración diciendo que el acampe había sido infiltrado, como fueron infiltradas ellas por Alfredo Astiz en su momento, y mencionó a Marcelo Vélez como el operador político de un acuerdo entre el gobierno de Macri y las comunidades. Te dejó a salvo a vos, dijo que vos eras una persona que crees efectivamente en que los problemas se pueden solucionar y que para eso viniste, pero nos sorprendió esta acusación contra Vélez. ¿Ustedes tienen buena relación con él? ¿Cómo es la relación? Sí, para nosotros Marcelo Vélez ha sido un hombre que ha puesto su cuerpo en esta lucha. Para nosotros es un amigo, un aliado, al igual que todas las personas que han sido solidarios con nosotros. Nosotros no podemos meternos en las opiniones o críticas de las organizaciones sociales, porque nosotros no venimos a hacer un prejuicio a la gente, porque nosotros no sabemos quiénes son y qué trabaja y cuál es el objetivo. Por esa razón nosotros, cuando después de la visita de Macri, hemos recibido montones de críticas, hasta que nos tildaban de derecha, de que negociamos la causa a través de un cargo político, a través de cambios de recurso económico. Nosotros no nos afecta las críticas, porque estamos como acostumbrados del maltrato que la sociedad nos hace. Por eso venimos a buscar solución ante los gobiernos, porque el gobierno es el responsable de lo que está pasando con los pueblos indígenas y no podemos sumarnos las críticas que pueden hacer las demás. Uh-huh. A Norita Cortiñas lo respeto mucho, ella es una gran mujer que viene luchando muchísimos años, porque ella le tocó la injusticia de perder un hijo y lo entiendo perfectamente lo que ella piensa y la respeto, y al igual que todos los luchadores sociales que han sido muy cercanos a nosotros. Después de la visita de Macri creo que nos quedamos como muy abandonados, mucha gente se fueron por el solo hecho de buscar un diálogo con una persona que va a ser gobierno. Uh-huh. Y lo que nosotros buscamos es eso, solución de nuestros problemas, y no venimos acá a instalar la división entre las organizaciones sociales. Claro. Porque lo que yo entiendo de que la lucha de los derechos humanos no podemos como hacer lo que dice lo que hacen los partidos políticos, dividirnos, ponerlos, etiquetar personas, decir que este es un asesino, un espía o alguien, porque yo creo que los partidos políticos han logrado dividirnos, por eso somos muchos los que vivimos en la injusticia, pero estamos peleados. ¿Por qué? Porque creemos que la doctrina de un partido político es la que nos resuelve nuestro problema aplicando las reglas que fueron creadas. Por eso hay mucha gente que opina, que no vive lo que nosotros sufrimos en el interior de las comunidades, de no tener agua, de ver a nuestros hijos morirse de hambre, de no tener trabajo, de no tener acceso a la salud. Y esa dureza de la realidad de los pueblos indígenas, nadie lo puede como opinar de lo que es la decisión de la lucha de los pueblos indígenas. Uh-huh. Por eso queremos creer este gobierno que va a asumir, pero no tenemos como una absoluta confianza de que va a hacer las cosas como se debe. Nosotros venimos a luchar y a defender nuestro derecho, y lo que queremos es diálogo que pueda generar un entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, porque lo que queremos es solucionar nuestros problemas, porque yo vivo en una casa precaria, que esta semana fui a participar en un congreso de Copihuini en mi comunidad, y llegué ahí con todas las cosas nuestras, de mi familia, se mojaron todo porque no tenemos techo para protegernos contra las inclemencias del tiempo. Sin embargo, soy una figura pública, soy una persona muy importante para todo, me ven como una esperanza para la lucha. Entonces yo soy consciente de mi responsabilidad como autoridad de la comunidad, tengo que responder los reclamos de mi gente, no los míos. Entonces lo mío lo pongo como algo secundario, al igual que la cuestión económica lo pongo como secundario. Mi deseo es que todos los pueblos indígenas tengan el derecho humano como corresponde, que sean atendidos como corresponde, basado en el respeto. Y eso es el objetivo central del que nosotros perseguimos como pueblo indígena. Uh-huh. Bueno, y por eso van a levantar entonces el acampe el día domingo. La última pregunta de mi parte es si en las charlas que mantuvieron con funcionarios del próximo gobierno después de la visita de Macri, concretamente te ofrecieron la dirección del INAI, que vos nos habías comentado que les habías pedido y que firmaron un acta de acuerdo de que sea una persona proveniente de los pueblos originarios y no alguien que no lo sea, como es en la gestión que está terminando. Sí, nosotros hemos elevado un petitorio a Macri cuando vino acá en el acampe, y que la propuesta del pueblo indígena es eso, y hemos hablado con el futuro secretario de Derechos Humanos, el señor Claudio Abru, y que él dijo que se mantiene esa propuesta de Macri de que el presidente va a ser un indígena, y tenemos que consensuar esa figura para que podamos colaborar la función de ese presidente, para que no tengamos como una cuestión interna entre nosotros, porque queremos respetar la decisión de la mayoría de elegir a su representante ante el Estado Nacional, y que podamos estar a la par aportando lo nuestro y resolviendo los problemas. Y creo que es un tema que nos da mucha esperanza, porque el secretario de Derechos Humanos dice que la reestructuración del INAI pasa a ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, y eso nos da mucha esperanza de que se pueden mejorar muchas cosas. Uh-huh. Por eso yo no estoy preocupado por ese tema, porque cualquiera que asuma como presidente del INAI, voy a estar siempre colaborando a la par, porque lo que quiero es que esté al servicio de los pueblos indígenas y no del gobierno ni de un partido político, porque lo que venimos haciendo es eso, trabajar a favor de los pueblos indígenas, para que no seamos objeto de manipulación por parte de las autoridades, como pasó con este gobierno, que ha repartido cargos públicos a los pueblos indígenas. La mayoría son nuestros hermanos mapuche que están ocupando una función pública dentro de este gobierno, y no han hecho nada porque no fueron elegidos por los pueblos indígenas, sino fueron elegidos por las autoridades nacionales, visitado claro. a dedo. Entonces ellos nunca van a reclamar los derechos indígenas porque la función que ellos es justificar la presencia indígena dentro de la función pública. Félix, entonces lo que, a ver si entendí bien, lo que Abruj les pidió es que ustedes elijan al próximo presidente de INAI. Así es. ¿Y cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a elegir? Nosotros estábamos conectados para poder consensuar quién va a ser nuestro presidente. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero, que se respete la decisión de los pueblos indígenas de elegir a sus presidentes, porque ya estamos cansados de que se designe a dedo uh-huh. la persona que va a ocupar una uh-huh. función pública, porque queremos que nos den la libertad también de ejercer nuestro derecho, uh-huh. trabajar a favor de los derechos indígenas, porque el problema central que nosotros tenemos es las cuestiones territoriales, que son problemas muy complejos, que nos afecta a todos los pueblos indígenas. Félix, Eugenia te saluda. ¿A vos te parece posible, después de todo este tiempo de tanta lejanía entre algunos sectores de los pueblos indígenas, que se pueda encontrar esa figura que los una a todos? Unir a todos va a ser difícil, pero yo creo que el entendimiento tiene que primar entre nosotros. Venimos uh-huh. trabajando, hemos hecho cumbres indígenas, han sido 3 cumbres las que hemos convocado desde el 2013, y nos conocemos perfectamente quiénes somos los indígenas que estamos a favor de las comunidades del interior, y nos conocemos perfectamente y sabemos quiénes son los que no quieren la unidad de los pueblos indígenas, que responde a su propio interés. Entonces no podemos pretender el 100% la unidad de los pueblos indígenas. Lo que sí queremos favorecer a los humildes, como los nuestros ancianos, nuestros niños, las mujeres, que son las que más sufre esta consecuencia de la discriminación que el Estado hace contra nosotros. Bueno, Félix, te agradecemos esta charla. Había mucha gente preguntándonos y opinando incluso sobre esta medida que han tomado ustedes de levantar el acampe el próximo día domingo. Nos pareció que lo mejor era llamarte, y mucho más después de lo que dijo Nora. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y esperamos que puedan estar acá en la conferencia de prensa para poder compartir con ustedes las decisiones que hemos tomado. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Félix Díaz, integrante de la comunidad La Primavera de la etnia Qom.